Regresamos al programa histórico de Radio Estrella. Semana Santa en Guatemala. De las preciosas composiciones que como herencia nos dejó el inolvidable Fray Miguel Ángel Murcia, dos de ellas tienen letra: María la Penitente, marcha oficial de la Virgen Dolorosa de la parroquia El Dulce Nombre de Jesús, más conocida como La Recolección. Virgen pura, madre llena de dolor, hoy venimos con fe, triste el corazón. Te ofrecemos ferviente plegaria, que bendigas, madre cariñosa, Virgen bondadosa, mi humilde oración. Oh María de los dolores, va siguiendo llorosa a tu Hijo divino, abrazando de Dios el destino, pregonando siempre tus dulces amores. Escucharla entonada por el coro de la hermandad, acompañado por la banda, es simplemente una experiencia emocionante que llega a lo más profundo del corazón. La tierna sonrisa de la mujer está presente en el cortejo. Con el cabello semicubierto por un velo, demuestra fervor caminando en filas como aprendió de sus padres. Escuchemos de Fray Miguel Ángel Murcia, María la Penitente. Esta marcha de Fray Miguel Murcia, que tiene letra, es precisamente la que dedicó a Jesús del Consuelo, y que se debe a la pluma del periodista Mario Sandoval Figueroa, de los fundadores de Prensa Libre, y que dice así: Adorable Jesús del Consuelo, fuente eterna de paz y bendición, nuestras almas indignas del cielo, otra vez te suplican perdón. Te rogamos nos cubras con tu velo, que disipa la angustia y la opresión, y nos nutra el viviente arroyuelo de la sangre de tu corazón. Con tu amor paternal sin paralelo, la amargura se vuelve una canción. Desaparecen las horas de duelo, y es el alma feliz oración. Deja pues, oh Jesús del Consuelo, se realice esta humilde ambición, y nuestra alma se tome un pañuelo con la más admirable impresión. Sábado de Ramos enmudecemos. En el Templo de la Recolección, en esta Guatemala de la Asunción, se levantan las andas de Jesús del Consuelo. Y los miembros de la hermandad comienzan a cantar las estrofas de su marcha oficial. Escuchemos, pues, de Fray Miguel a Murcia, Jesús del Consuelo.

patojazos. Para compartir con el familión o los amigazos, compren en el súper las nuevas bolsonas de tortillitas Mix 250 gramos y ahorren. Corozo, incienso, pino y aserrín. Olores tradicionales de nuestra Santa Cuaresma y Semana Santa. Calendario del Cucurucho también ya es parte de nuestras tradiciones. Encuéntralo en los cortejos procesionales, librerías católicas y a domicilio al WhatsApp 5119-4942. Incluye DVD. Este año también a la venta edición antigua. Devoción, el calendario del Cucurucho, acompañando nuestra tradición. Devotas y devotos cargadores, regresamos al programa histórico de Radio Estrella, Semana Santa en Guatemala. Y concluye así esta bella letra de la marcha Jesús del Consuelo, del periodista Mario Sandoval Figueroa. Pero también ansiamos prometerte que a lo largo y ancho del sendero irá un amor constante, puro y fuerte, tras de tu amor como un lucero. Así estarás reinando en nuestras vidas, como ha sido por siempre tu deseo. Se borrarán las llagas escondidas. Al confesar en ti yo creo, en pos de ti, que venga con dulzura, perfumado clavel al mediodía, el manantial mayor de la hermosura, la angelical Virgen María. Oh Redentor, oh Jesús del Consuelo, alimento supremo de la vida, deja que un día veamos en el cielo tu dulce faz enternecida. Así pues, amables oyentes de nuestro programa Semana Santa en Guatemala, hemos meditado en esta última parte del programa la letra de aquella marcha de Fray Miguel Murcia. Que en nuestra amada patria las marchas también se sigan interpretando y cuando sea necesario se sigan cantando. El señor Octaviano López, miembro de la Asociación de Devotos de Jesús del Consuelo y de la Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro del Templo de la Recolección, escribió la sentida letra de la siguiente marcha, cuyos arreglos fueron hechos por el maestro compositor Luis Adolfo Pirir Ávila. Escuchemos a Jesús del Consuelo. Thank you.